resistiré. Estás conmigo y no me rendiré. Aunque el mundo me golpee contra el suelo, yo sé, muy alto me elevaré. Abriré mis alas, venceré. Es que conmigo estás, no voy a temer. Contigo puedo cruzar mares y desiertos, volar tan alto entre las nubes soñando despierto. Yo sé que soy débil, es cierto, frágil, inexperto, mas te entrego un corazón abierto que sigue cubierto de ti, de tu fragancia, de tu aroma en este jardín. Tú prometiste no dejarme solo hasta el fin. Sin tu favor y gracia no resistiría, mas sabía que algún día el fin aprendería. Mi castillo, mi refugio, mi muralla, el Dios que guarda de mis pasos, vaya donde vaya. Este proceso duele y a veces me invita a tirar la toalla, pero Él está conmigo en cada batalla. Se fueron los que nunca pensé que se fueran y me empujaron con violencia tirándome al suelo. Permitiste que mi túnica mancharan y rompieran para enseñarme a poner la mirada solo en el cielo. Aprendí, es con tus fuerzas que resistiré. Estás conmigo y no me rendiré. Aunque el mundo me golpee contra el suelo, yo sé. Es que conmigo estás, no voy a temer. Seguiré firme aunque el mundo me golpee. Primero muerto antes que su presencia se me apee. Moriré en Cristo es ganancia. Y si Él no va conmigo, yo no voy pa' parte, pa' que el viaje no se me estropee. Yo aún sigo aprendiendo, pues tengo al mejor maestro que me dijo, clama a mí, que grandes cosas te muestro. Sin Él serían siniestros mis días y mis noches. Y aunque ande a pies, ven, si Él va conmigo, voy en coche. Él es mi sustento, Él es mi aliento, mi argumento, el que de mí está bien atento en cada guerra que yo enfrento. Mi Dios, mi fundamento, quien me llena de su aliento, quien está en cada fragmento de mi adentro. Y te cuento, aunque esté derribado, pero nunca derrotado, ni hueste mi principado, si el más grande está a mi lado. Soy oveja de su prado que cuenta con su cuidado. A nada temo, soy amado y la victoria Dios me ha dado. Oh Señor, tu voluntad no se detiene. Oh Señor, sabes lo que a mí me conviene. Tienes todo siempre bajo tu control. Oraré y esperaré tu intervención. Oh Señor, tu voluntad no se detiene. Oh Señor, sabes lo que a mí me conviene. Tienes todo siempre bajo tu control. Oraré y esperaré tu intervención. Aprendí, es con tus fuerzas que resistiré. Estás conmigo y no me rendiré. Aunque el mundo me golpee contra el suelo, yo sé, muy alto me elevaré. Abriré mis alas, venceré. Es que conmigo estás, no voy a temer. Profeta lirical, Christopher Henry. Siete sellos celestiales. Watch out. Sara la profeta. Aprendí y seguiré aprendiendo, pues tengo al mejor maestro, Jesús. Watch out.